Y ahora sí, llegó el insuperable cuarteto universal, para el norte, para el centro y para el sur, y con sabor, así mamita, a bailar mi cumbia sabrosona. ¡Oh, oh! Con su mochila de problemas, con ese rostro fugitivo, pobre borrachito, qué tal bomba que lleva él. Míralo caminar, con el mundo a cuestas, con su mochila de problemas, con ese rostro fugitivo, pobre borrachito, qué tal bomba que lleva él. El borrachito camina su pasado, a todo ha perdonado, pero seguro quiere olvidar. El borrachito anda como atontado, es un borracho enamorado, a los recuerdos quiere ahogar. El borrachito tiene buen nombre y corazón. Cumbia, cumbia, cumbia sabrosona. Y como dice Juan Carlos Muñoz, a bailar, a bailar. ¡Oh, oh! ¡Salud, Choy! ¡Borrachito!